Gracias por acompañarnos. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores en Riesgo de ASI Participa, desde su creación, entre otras cosas, ha trabajado temas relacionados con seguridad digital y derechos digitales. En esta vía, el anuncio de Juan Orlando Hernández sobre la implementación de la aplicación móvil llamada Te Cuido nos genera diversas alertas en materia de seguridad y derechos humanos. Por ello, vimos la necesidad de promover este espacio de análisis para poder evaluar el impacto de su implementación. Para ello, hemos convocado un grupo de 5 maravillosas mujeres con una importante experiencia en la materia a nivel internacional. Le invitamos a que se quede con nosotras en esta primera entrega. Mi nombre es Edna Sierra Castro y estaré conversando sobre el tema con nuestras invitadas. El pasado miércoles 20 de mayo, en cadena nacional, Juan Orlando Hernández anunció el lanzamiento de la aplicación móvil Te Cuido y la obligatoriedad de su uso a partir del lunes 25 de mayo, según se había anunciado durante esa cadena nacional por parte de las autoridades correspondientes. En esa cadena nacional se habló sobre el gobierno digital, que tiene por objetivo la digitalización de los servicios para atender gestiones administrativas de manera ágil, transparente y eficiente, buscando la simplificación y modernización del Estado. En general, se hablaron sobre 3 grandes aspectos: la telemedicina, el salvoconducto y la billetera electrónica. La telemedicina, según comentaron las autoridades durante la cadena nacional, es para dar atención médica de calidad en tiempo real a través del llenado de un formulario para poder rastrear al detalle los síntomas de las personas. El salvoconducto, con apoyo de la Policía Nacional y del Registro Nacional de las Personas, para poder digitalizar los salvoconductos, los permisos de circulación durante los días de restricción. La billetera electrónica, según explicaron, como un sistema de recaudo, de pago, de crédito, para abrir las puertas a la economía digital, que estaría sirviendo, por ejemplo, para digitalizar la entrega del bono 10.000. Por otro lado, se dijo que Te Cuido no solamente va a identificar a las personas contagiadas con COVID-19, sino también que va a identificar las necesidades básicas de medicamentos de las personas contagiadas con el virus, por lo que ya se contrataron 100 médicos a través del programa Código Verde para poder llegar a las zonas del país donde el gobierno todavía no ha podido llegar durante esta crisis. También se dijo que Te Cuido ha generado la creación de políticas públicas para la administración e implementación de la tecnología en diferentes instituciones del Estado que interactúan de manera constante con diferentes sectores de la ciudadanía. Las personas expertas que estuvieron esa noche acompañando a Juan Orlando Hernández durante la cadena nacional dijeron que Te Cuido es el detonante para acelerar la economía y promover la economía digital en tiempos de crisis como este, una emergencia sanitaria mundial generada por el COVID, y que la aplicación Te Cuido es vanguardia a nivel mundial con tecnología hondureña. Juan Orlando Hernández dijo que la apertura inteligente se está apoyando mucho en la digitalización del Estado. La fase 1 de la apertura inteligente comenzó el pasado lunes 8 de junio. Dentro del grupo de personas expertas que acompañaban esa noche a Juan Orlando Hernández durante la cadena nacional, la persona que más familiarizada se miraba con el diseño de software, con el desarrollo de software, con los flujos de información, el cruce de la información, o sea, las relaciones que van dentro de una base de datos, dijo que el Registro Nacional de las Personas ya cuenta con toda la información de los ciudadanos, que cuando una persona se acerca a un comercio se le va a escanear su tarjeta de identidad sin ningún contacto físico y sin pedir nueva información porque, claro, el Registro Nacional ya cuenta con toda la información actualizada. También dijo que la información se guarda dentro de una base de datos donde se ve la relación de las personas con los espacios físicos y también dijo que el gobierno tiene la capacidad para poder hacer Big Data para cruzar la información. Es decir, dónde, cuándo y con quién estuvo la persona a la que se le escanea la identificación. Esta misma persona también dijo que los comercios están conectados directamente con el SAR, que es el Servicio de Administración de Rentas, que tiene la base de datos de todas las personas jurídicas. El ministro de la Presidencia, Evald Díaz, dijo que Te Cuido se ha venido trabajando desde hace muchos meses, que es algo que les ha costado mucho, que van a poder reducir la inequidad social y que los pequeños empresarios van a poder tener acceso a créditos. Evald Díaz también dijo que la infraestructura de Internet va a generar desarrollo económico y social. Hasta acá un breve resumen de la cadena nacional. Todo lo que acabo de mencionar son citas textuales de lo que se dijo durante esos 23 minutos de cadena nacional. Hay algunas palabras que nos siguen haciendo eco, por ejemplo, la digitalización de servicios, desarrollo de la economía, reducción de la brecha digital, telemedicina, bases de datos, relaciones entre personas y espacios físicos y Big Data. Por otro lado, hay algunas situaciones que como ASI participa nos llaman mucho la atención y nos preocupan profundamente en el actual contexto. Por ejemplo, se habla sobre la generación de políticas públicas para la administración e implementación de la tecnología en diferentes instituciones del Estado, pero en ningún momento se menciona o se hace referencia a la generación de políticas públicas para la protección de datos personales, aunque en Honduras ya existe un proyecto de ley de protección a datos personales que no ha sido aprobado y, dicho sea de paso, presenta serios y preocupantes vacíos legales, que más adelante estaremos discutiendo. Se habló sobre la reducción de la brecha digital, sobre la generación de la economía digital, sobre el llegar a lugares donde el gobierno aún no ha podido llegar, pero no se está tomando en cuenta que Honduras no ha tenido reformas significantes en el sector de telecomunicaciones en los últimos años. La infraestructura es pobre, no hay inversión, sobre todo en el área rural, y por tanto, Internet se ha desarrollado lentamente y su acceso es caro. Los servicios de alta velocidad y calidad están disponibles y restringidos mayoritariamente a través de las grandes ciudades, mientras que la demanda por la banda ancha sigue aumentando. Entonces, el bajo nivel de acceso a Internet en Honduras está directamente relacionado a la falta de desarrollo de infraestructura de banda ancha. Para 2012 teníamos el 0.8% de acceso a Internet de banda ancha. Este es un dato que se puede confirmar en la Agenda Digital Honduras 2014-2018, que aparentemente es el único dato actualizado que hay. También preocupa que nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral bajo un contexto particular de crisis nacional generada por COVID-19. También preocupa profundamente la persecución sistematizada hacia defensoras y defensores de derechos humanos, tanto fuera de línea como dentro de línea, a través de plataformas digitales y otros espacios virtuales. En este contexto de persecución sistematizada y criminalización, es necesario hacer este análisis crítico sobre el impacto de su implementación desde una perspectiva de derechos humanos. En esta primera entrega tenemos la participación de Meria Gurcia, de Honduras, abogada de derechos humanos, Verónica Arroyo, de Perú, asociada de políticas públicas para América Latina de Access Now, que su foco de trabajo es privacidad y tecnologías emergentes. Verónica estudió Derecho en la Universidad Católica del Perú y trabajó en estudios jurídicos en Lima antes de unirse al equipo de Access Now. También fue vicepresidenta del Observatorio de la Juventud, que es un espacio de especial interés para Iranian Society, y ha sido becaria en diversos programas del ecosistema de Internet. También contamos con la participación de la amiga y compañera Anamhu, desde México, que es activista transfeminista. Comenzamos. Quienes trabajamos en derechos humanos, quienes acompañan la labor de promoción y defensa de los derechos humanos en Honduras, conocemos a la siempre elegante doña Meria Gurcia, quien nos va a estar haciendo un recorrido por el contexto político y la actual situación de los derechos humanos en Honduras. Doña Meri. Decía que en Honduras es altamente comprobado que se enfrentan profundos retos en garantía de los derechos humanos. El país es uno de los más violentos del mundo. Ostenta hasta ahora uno de los índices más altos de percepción de corrupción, la alta impunidad y el 66% de su población vive en condiciones de pobreza. Ante este panorama, la defensa de los derechos humanos en el país resulta una labor importante y necesaria, pero también peligrosa. Los defensores de derechos humanos han sido criminalizados, asesinados, perseguidos, saboteados sus bienes. Entre algunas de los incidentes que ellos han vivido en los últimos años. Subsisten los motivos, y aquí es una situación un poco compleja, porque subsisten los motivos que generaron el conflicto interno de 2017. Y sin contar que tenemos una brecha de democracia desde el 2009, que tenemos una brecha muy alta a partir del golpe de Estado. Entonces, en el 2017 hubo un conflicto interno, justamente por razones políticas, y luego en los primeros meses del 2019, y es justamente ahora se pone de nuevo ese panorama al desnudo de lo que realmente está ocurriendo, es el tema de la salud y la educación. En el 2019, en los primeros meses, hubo una explosión de los gremios magisteriales y de los gremios de salud protestando justamente por el deterioro de ambos derechos. Justamente lo estamos viendo ahora. Ese deterioro de esos derechos se ha visto en este actual contexto. Pero si lo vemos, Honduras tiene una estructura estatal muy débil, con pocos recursos y escasos controles y altos niveles de corrupción y violencia. La persistencia de estructuras de poder paralelas es lo que impide realmente una lucha frontal contra la impunidad y contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. También persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de exclusión y la falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto de los derechos humanos. Honduras se ha convertido en el país más afectado en América Latina, podría decirse, por el autoritarismo y la militarización. La militarización está hasta en la salud en los actuales momentos y es uno de los países con las mayores tasas de violencia a nivel mundial. Si bien es cierto, en los últimos años ha habido una disminución en las tasas generales de homicidio, el país sigue siendo uno de los más altos de América Latina en materia de homicidio. Además, enfrenta la impunidad que tiene que ver con un sistema de administración de justicia que no está fortalecido y tampoco es eficiente. Los sectores de población históricamente marginados, como las mujeres, las personas LGTBI, las niñas, los niños y los adolescentes, los pueblos y comunidades indígenas y las personas afrodescendientes, son los grupos que realmente enfrentan este límite de acceso efectivo a la justicia. Y en este momento de pandemia hemos observado cómo estas poblaciones han sido totalmente abandonadas y totalmente más discriminadas en el actual momento. También se observa que la población pobre, para enfrentar la pandemia, por supuesto, tiene que salir porque vive del día a día. Y es aquí donde vemos que la pandemia también es clasista. Por lo menos unas 30.000 personas han sido detenidas desde que inició el toque de queda, porque en Honduras, para garantizar el confinamiento obligatorio, se ha emitido un toque de queda que restringe garantías de derechos humanos. Y en esa restricción de garantías de derechos humanos, en las cuales se ha restringido el derecho a la reunión, el derecho de asociación, el derecho a la libertad de circulación y también el derecho a la libertad personal, además del derecho de los bienes, porque también se ha restringido el derecho a la propiedad privada. Entonces vemos cómo estas medidas restrictivas están realmente afectando a las poblaciones más pobres. Entonces la lucha contra la pandemia de COVID-19 es también clasista. Gracias. Muchísimas gracias, doña Mary, por esa profunda lectura política y social sobre la realidad de nuestro país desde una mirada de los derechos humanos. Vero, En cuanto a tu experiencia sobre temas de vigilancia masiva, ¿cuáles crees vos que serían las posibles implicaciones en cuanto a la implementación de Te Cuido en un contexto restrictivo y criminalizante como el de Honduras? Hola, ¿qué tal? Sí, nosotros nos hemos estado siguiendo hace ya un tiempo los desarrollos, bueno, todo este tema de datos en Honduras. De hecho, sacamos una campaña hace unos cuantos años y seguimos bastante vigilantes sobre los debates que hay en el Congreso respecto a la Ley de Protección de Datos Personales, que hace más, ya va a ser hace un año que no sabemos en qué anda, o sea, es un debate que está ahí pendiente. Entonces, para responder tu pregunta sobre cuáles son estas implicaciones de la aplicación Te Cuido, hay que entender un poquito el contexto de Honduras y esto parte por entender esta poca voluntad por proteger los datos personales. O sea, es increíble que sigamos con un Congreso que hasta el día de hoy no pone en agenda y no termina de votar los artículos, donde no sepamos qué artículos están votando, donde no exista un espacio amplio para que la sociedad civil pueda comentar los artículos. Nosotros hemos escrito, junto con ESME, junto con otras organizaciones, hay serios comentarios sobre la ley de protección, bueno, el proyecto que se tiene, donde se mezcla muchísimo temas de honor, temas de derecho al olvido, donde hay excepciones muy amplias. Y esto, entendiéndolo también son las normas que hoy en día están vigentes. En la Ley del Registro Nacional de las Personas, en el artículo 109, señala que ciertos datos son datos públicos. Hoy en día, los estándares internacionales de protección de datos personales no lo entienden así. Los datos, si bien como los nombres, el apellido, el número de cédula o de identidad, ¿no? La fecha de nacimiento, sexo, pueden ser claramente conocidos por muchas personas, pero eso no significa que no tengan una protección legal. Teniendo esto en cuenta, obviamente, cuando uno entra a ver la aplicación que quieren sacar y que quieren promover y demás, y supuestamente debería ya estar en vigencia, nos resulta muy, muy curioso el entender de no ver la situación de Honduras más allá de un mero sueño vamos a hacer todo lo posible y toda la tecnología nos va a ayudar. O sea, debemos ser muy conscientes que no hay pues la penetración de Internet, el uso de tecnologías, el uso de tener tecnologías, o sea, un celular, por ejemplo, con un nivel de una gama que pueda permitir el descargar la aplicación, utilizarla, la alfabetización. Son temas que son realmente importantes, porque si nosotros no prestamos atención en este caso, si el gobierno no presta atención sobre ese punto, y en el mejor de los casos todas las personas que tienen un celular de buena gama, con acceso a internet, logran conectarse y logran tener y registrarse, va a segregar un buen grupo de la población que no va a estar, que no va a tener acceso a la tecnología ni nada, y van a ser prácticamente olvidados en las estadísticas finales del gobierno. Pero ahora, pensemos en las personas que supuestamente deben utilizar la aplicación porque el gobierno dice que deben registrarse y que deben utilizar un uso obligatorio y no voluntario. El problema aquí surge, es terrible porque la manera como lo están narrando es una forma de vender un producto hacia algún comprador. Pero yo quisiera presentarles aquí para ver las implicancias de la aplicación. Narrar esto, narrar la aplicación, pero desde una visión desde datos personales, desde una visión de derechos humanos, que es lo que a nosotros nos congrega aquí y lo que nos preocupa. ¿Qué va a pasar? Ellos dicen que uno tiene una aplicación, se tiene que registrar, va a ir a un comercio y el comercio lo primero que va a hacer es escanear la cédula de identidad para saber quiénes están entrando al comercio y quiénes no. Esto, empecemos por eso, no sabemos cuánto. No sabemos las especificaciones de lo que quieren hacer, pero por lo menos lo que se puede lograr aquí muy simplemente es que el comercio va a tener acceso a quiénes entran, quiénes no entran, y si se puede ver más cuánto compran, cada cuánto tiempo compran, qué compran, por qué entran o no entran. O sea, es un trabajo de minería de datos que se puede realizar. No sabemos si es posible o no, porque no hay más información, pero si lo hacen es posible hacer esto, inclusive ni siquiera es con la voluntad de la persona que va al comercio, sino que es obligatorio, porque sí o sí tienes que escanear tu cédula de identidad o tu código de identidad. O sea, Es una minería de datos. Ahora, entendiendo si es que esto no funciona o no sé, porque no tenemos más información, pero ahí está el riesgo. Otro riesgo que se genera es en la creación de perfiles de personas, porque no solamente están tratando de una sola base de datos de juntar los registros de personas que ya los tienen supuestamente, sino también datos de la salud, porque esto es parte de las encuestas y todo el trabajo que se quiere hacer con recopilar datos de salud. No tan saber los hábitos de consumo, porque obviamente uno va a un comercio para algo, o no va, o bueno, se acerca por algún tema. Tener todo esto en una sola base de datos, cuando no existe una ley de protección de datos personales, no existe una convicción de proteger los datos de las personas, es un riesgo latente. No solamente técnicamente, o sea, en términos de seguridad digital, porque es un solo punto de ataque, sino porque no existen reglas claras sobre qué van a hacer con esta información, hasta cuándo la información va a estar disponible, qué es lo que realmente quieren, quiénes van a tener acceso. O sea, y no existe, como ya se mencionó anteriormente, suficientes espacios donde la población o la persona pueda pedir y exigir sus derechos. Entonces, es un sistema impuesto donde no el ciudadano o ciudadana no tiene derecho a decir sí o no. Y esto dentro de un contexto de que ya comentábamos en su momento también, donde hay bastante opresión hacia la oposición, hacia activistas. Es grave, porque si tú tienes un registro o un perfil de una persona sobre temas de salud, dónde vive, qué hace, o sea, todo este tema genera obviamente mayor persecución y mayor estigmatización hacia ciertos. Una herramienta que puede generar más perjuicio que beneficio a la población en general. Como podemos escuchar, Vero, que está en Perú, ha estado haciendo su tarea respecto a Honduras, siguiendo muy de cerca la situación, el contexto. Muchas gracias, Vero, por tus apreciaciones tan acertadas. Es importante que entendamos cómo es que funciona la tecnología. Tenemos esta idea errónea de que lo técnico es difícil, que lo técnico es complejo, porque el campo técnico históricamente ha estado tomado por hombres heterosis que utilizan un lenguaje técnico muy elevado para comunicarse, y entonces pensamos que lo técnico es inentendible, es imposible, que lo técnico es exclusivamente para hackers, pero para hackers, hombres heterosis. Acá tenemos a la maravillosa Namju, que es una amiga y compañera activista transfeminista. Namju, por favor explícanos a nivel técnico cómo es que funcionan estas tecnologías, cuáles son los riesgos del cruce de información del Big Data, en este caso particular, cuáles son los riesgos del cruce de información personal entre instituciones del Estado. Namju. Tremenda pregunta. Creo que me gustaría como también dar un paso atrás y partir del comentario que tú haces de cómo la discusión técnica casi siempre es una cosa que no se da. O sea, si de por sí muchas veces este tipo de herramientas tecnológicas o implementaciones como ampliación del internet y estas cosas no se están dando como una discusión dentro de las comunidades, los aspectos más de fondo sobre cómo van a funcionar, pareciera que solamente la van a poder dar algunos especialistas, y no es algo que se pone a discusión con la gente. Y en general, este tipo de aplicaciones, pensando en la telefonía celular, podrían tener diferentes funcionamientos. Es difícil decir específicamente cómo va a funcionar esta aplicación que aquí pretende implementar el gobierno hondureño, pero un poco pensando en que funcione de forma semejante a otro tipo de aplicaciones que hemos visto que se han implementado desde gobiernos, como por ejemplo para atender el feminicidio, lo que podemos ver es que hay una serie de deficiencias comunes en estas aplicaciones que no toman en cuenta aspectos culturales y aspectos como de protección de derechos humanos en las aplicaciones. Entonces, podríamos empezar desde el tema de los celulares, por ejemplo. siendo una aplicación que tiene que estar, que tiene que ser utilizada de forma obligatoria por la gente, tendría preguntas sobre entonces qué celulares se le va a proveer a la gente para poder tener uso de esta aplicación. En el contexto en el que yo estoy, mucha gente aún no utiliza celular, ¿sabes? Sigue siendo una tecnología, pues todavía un poco difícil para ciertas poblaciones y ciertas generaciones. También hay una gran variedad de tipos de celulares, pero muchos no son smartphone. Entonces, por allí también que hay requerimientos tecnológicos de los cuales partes. De allí, por supuesto, lo que acaba de mencionar Verónica en cuanto a toda esta información va a ir generando bases de datos y cruzando con otras bases de datos. Si no hay políticas claras sobre la preservación de esta información, mucho menos vas a tener protocolos técnicos que te permitan protegerla. Por ejemplo, información sobre si vas a implementar o no algún tipo de cifrado en tránsito. Esto es que mientras la información esté viajando entre el celular de la persona y su destino, va a tener algún tipo de protección para que no sea legible por si alguien la quiere interceptar. También en el lugar en donde es guardada esta información, si va a tener mecanismos de protección para poder estar almacenada. ¿Qué ocurre si se te pierde el celular? ¿Qué mecanismos tú tienes para proteger tus datos? En fin, cabrían una serie de preguntas que hacerse, pero creo que al final del día el problema no es un problema técnico. O sea, podrías tener buenas prácticas de cómo, o sea, hay buenas prácticas en algunas aplicaciones sobre cómo te tiene que manejar la información, sino que el asunto de fondo tiene mucho más que ver con cuáles son los acuerdos y las políticas bajo las cuales este tipo de aplicaciones tendrían que funcionar, ¿no? Y ahí es un poco en donde centraría más mi atención, en el sentido de pensar que podríamos subestimar a la población y decir, no va a tener la capacidad de poder dar estas discusiones técnicas. Pero aquí me recuerdo de una anécdota que nos contó nuestra colega Maca, de hecho una vez que estábamos reunidas prácticamente varias de las que estamos aquí hoy, en la cual nos decía que en la experiencia de Oaxaca, de esta comunidad que está haciendo su propia implementación de telefonía celular, había la pregunta de cuánto tiempo, el problema era cuánto tiempo duran las llamadas, para que siendo esa tecnología, o sea, el servicio siendo un recurso limitado, que las personas no se aprovecharan de él y dejaran sin el recurso a otras. Y entonces la discusión parecía un problema muy grande hasta que alguien levantó la mano y dijo, oigan, y pues, si nada más le decimos a la persona que está programando esto que corte las llamadas a tanto tiempo de haber empezado. Y entonces realmente la implementación tecnológica fue lo de menos. En el fondo lo que había allí es una discusión sobre cómo se iba a distribuir un recurso común, ¿no? Que creo que es mucho más interesante. Entonces, en este caso, en el cual hay un contexto súper fuerte por una epidemia, tal vez las discusiones que se están dando en torno a la tecnología, pues no, o sea, vienen desde el querer implementar la tecnología como solución a todo, ¿no? Y esto lo relaciono con justo el plan de implementación que quiere hacer el gobierno de gobierno digital. En este plan de implementación lo que podemos ver es que hace un estudio de cuáles han sido las experiencias de otros países de América Latina y toma como experiencias, por ejemplo, a Colombia y a México, que efectivamente han tenido un desarrollo interesante en torno a lo que ha ido ocurriendo con el gobierno digital, pero que está lejos de ser una política sustentable, una política incluyente, una política que realmente se da desde la población y que resguarda la información de la población, ¿no? Incluso en el caso de México, actualmente se está buscando una alianza con Facebook para poder hacer las implementaciones tecnológicas gubernamentales. Entonces es terrible, realmente terrible. Y lo que estamos viendo en América Latina justo es un surgimiento de una vertiente muy importante de generar tecnologías más sociales, y ahí está mucho el desarrollo de todo lo que tiene que ver con redes de telefonía autónoma, con redes de internet autónomas, que corresponden mucho más a lo que las comunidades necesitan y en donde las discusiones que se están dando en torno a la protección de la gente, en torno a la privacidad, el cuidado de derechos humanos, pues realmente corresponden a las preocupaciones que tenemos, ¿no? Incluso el gobierno hondureño, dentro de este análisis que hace, no hace referencia a estas otras implementaciones que se tuvieron en otros países de Latinoamérica, en donde el software libre fue una de las políticas que se tomaron como base para poder hacer sus implementaciones, ¿no? Y por ahí entonces hay todo un plan de negocios y allí había que estar muy vigilantes de quiénes son al final las empresas y los personajes que aparecen relacionados con todas estas implementaciones. Porque en el caso mexicano nos hemos dado cuenta que muchas de las implementaciones que se han hecho para poder ir volviendo todo digital, para poder ir aumentando los planes supuestamente para cuidar a los ciudadanos y que al final han servido solo para la vigilancia y para generar gastos excesivos, pues la gente que está relacionada con eso es gente de lo más sucia, ¿no? Como al final cae en manos de políticos muy corruptos, que incluso la gente puede estar mucho más en riesgo ante estas implementaciones. Dejaría por ahora aquí, no sé si las colegas tienen algún otro comentario sobre esta pregunta. Muchas gracias, Anamhu. Estoy muy de acuerdo con vos y estoy segura que todas nosotras estamos muy de acuerdo con vos cuando decís que el problema no es lo técnico. En este caso, el problema no es la aplicación móvil Te Cuido, sino las políticas públicas, las leyes bajo las cuales esta aplicación estaría funcionando. Es importante dejar en claro que no estamos en contra del uso de la tecnología, mucho menos generar miedos en torno al uso de la tecnología. La tecnología no es mala. Bueno, toda tecnología que no es ecosustentable, de hecho, no es buena. Pero no estamos en contra del uso de la tecnología, sino en contra del régimen que administra el uso de esa tecnología. Muchas gracias de nuevo, Nambú. Gracias, Vero. Gracias, Doña Mary. Hasta aquí esta primera entrega. Pero hace falta mucho por analizar y evaluar sobre la implementación de Te Cuido en el contexto hondureño.